Bien, las 8 y 19 minutos. Vamos a intentar dar la sorpresa, Fran, ¿eh? Vamos a llamar en directo a una persona importante. Importante. Vamos a ver si nos coge el teléfono. Que ha estado aquí también. ¿Eh? Que ha estado aquí también. Ha sido entrevistado por mí. Vamos a ver si nos coge el teléfono porque él no tiene ni idea de qué le vamos a llamar, ¿eh? Mi bendición eres una flor que no se ha visto. Creo que al fin he encontrado el amor, la esperanza que ahuyenta el dolor, es la fe que me impulsa a arriesgarme a entregar mi vida. Estoy llamando, vamos a ver, estoy llamando, vamos a ver si coger el teléfono, Qué fuerte. De momento no lo coge. Dígame. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, por favor, ¿hablo con Vicente Ibor? Sí, sí, soy yo, buenos días. ¿Es el alcalde de Paiporta? Sí, efectivamente. Ah, soy Vicente Alventosa, de la 97.7. Vicente, buenos días. ¿Qué tal? Perdona que te llame así a estas horas y sin avisar. Nada, faltaría más. ¿Pero te pillo mal? Nada, me pillas perfecto. Ah, vale. Bueno, hoy es un día muy importante para España, ¿eh? Bueno, la verdad es que es el día de la proclamación de Rey Felipe VI, triste por el tema de la selección, que tampoco es poco importante, pero bueno, la verdad es que es un día grande, sí que es verdad. Bueno, yo no lo decía por lo de Felipe VI, lo decía porque te vamos a dar una sorpresa a ti. Bueno, vaya, me alegro muchísimo. Siendo importante lo de Felipe VI, por Dios, por Dios. Bueno, ¿qué tal? Bueno, Vicente Ibor, recuerdo con mucho cariño el programa que compartimos, Movida Valenciana, en el que, sí, a su vez compartiste con la audiencia de la 97.7 las canciones importantes de tu vida. Efectivamente, sí, me acuerdo perfecto, un programa fantástico, sí que es verdad. La canción Sí de Elvis Costello, para ti es una bendición, ¿no? Es mi canción favorita desde siempre, prácticamente desde que vi la película, pues fue una obsesión la canción, me gusta muchísimo esa canción. Son las 8 y 21, estamos en directo, tú no tenías ni idea de esta llamada, lo digo porque a estas horas vamos todos con el tiempo justo, no sé si tendrás 6 minutitos. ¿O qué? Claro que sí, claro. ¿Sí? Que sí. Vale. Vamos con la sorpresa, alcalde. Bueno, muy bien, encantado. Alcalde y diputado, ¿eh? Efectivamente. Pues tengo aquí en el estudio a este orgullo que es para todos los valencianos, esta gran voz, Fran Viana. Bueno, buenos días, Fran. Vicente. Buenos días. Orgullo además para Paiporta, que es tu pueblo de adopción. Uf, y que estamos encantados de que estés aquí, claro que sí. Hombre, Fran. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Pues, Fran, cuéntanos por qué llamamos al alcalde de Paiporta, nuestro amigo Vicente Ibor, para darle una sorpresa. Pues mira, esta sorpresa se trata de que don Vicente pues me pidió que le gustaría escuchar por mí un tema, el gran tema de Elvis Costello, de la película Notting Hill. Uh-huh. Titulado Sí. Su canción favorita, como nos Mi ha dicho favorita, sí, él sí. Tenía ese capricho de escuchar su canción favorita en la voz de Fran Viana. Y claro, eso debe ser. Para mí ha sido un reto, don Vicente. Y Fran Viana, que es todo corazón, Vicente, te tengo que decir que se ha ido a un estudio de grabación y ha grabado la canción Sí de Elvis Costello solo para ti y va a editar un solo disco que es para ti. Madre mía, pues eso es una pena que no se comparta. Bueno, para eso está la 97.7. Lo van a escuchar miles de oyentes a la vez que tú. Bueno, qué maravilla. Pues la verdad es que tengo muchísimas ganas porque la voz privilegiada también cantando esa canción. Vamos, debe ser espectacular. Estoy ansioso de oírla. Pero oye, ¿hasta dónde llega los detalles, las pequeñas cosas? ¿Ha ido al estudio a grabar solo la canción para...? Madre porque mía, se lo prometiste a Vicente porque tenías el gusto, ¿no? También. Pues se lo agradezco. Bueno, no sabes cómo se lo agradezco porque ya te digo que esta canción para mí es muy importante. Bueno, Fran, ¿cómo fue la grabación? Pues fue dura, me costó mucho, sobre todo la pronunciación. En inglés, me cuesta muchísimo, se me atraganta el inglés mucho, me cuesta muchísimo errores, me hace falta muchas clases de pronunciación. Tenía mucha ilusión, don Vicente. Ay, yo me ofrezco para darte clases. Sí, se ofreció. Pero claro, yo digo, es que si no, la sorpresa sería mayor si yo, pues por mis medios, pues yo se lo ofrezco, ¿no? Y pues nada, hice lo que pude. La pronunciación americana, pues cuesta bastante. Intenté hacer la mejor copia en ese sentido de pronunciación y darle algún toque mío. Espero que sea de su agrado. La verdad es que es una canción muy difícil de interpretar, es muy difícil. Así que, vamos, ponérmela ya. ¿La escuchamos? ¿La escuchamos? Hombre, claro que sí. El éxito de Elvis Costello, sí, interpretado por Fran Viana. Bueno. See, maybe the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe my treasure of the price I've had to pay. She may be the song that summer sings. Maybe the children autumn brings. Maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine of the feast, may tarnish the into heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in the stream. She may not be what she may seem inside her shell. Yes, I can be so proud, I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to live from shadow in the past, that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. Why and wherefore can I fly? The one I can for through the road and with the years. Me, I take the laughter and your cheers and make them all my souvenirs. And where she goes, I got to be. The meaning of my life is she. ¡Bravo, Fran! Menuda versión, es fantástica. Yo creo que es mejor que la original. No, qué va, madre mía. Es fenomenal. ¡Bueno! Madre mía, Fran. Enhorabuena, qué pasada. Muchas gracias, Vicente. Es preciosa, es preciosa. Bueno. Está muy, muy bien. Oye, muchísimas gracias, menuda sorpresa. No se me olvidará en la vida. Bueno, alcalde, solo va a haber un disco para el alcalde de Paiporta, ya está, ¿eh? Para su lo oiré muchísimas veces. Bueno, lo garantizo. Yo con permiso, como la tengo ya aquí en la radio, la puedo ofrecer en la radio, ¿no, Fran, alcalde? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la sorpresa, Fran. Eres un fenómeno. Gracias, muchísimas Vicente. Gracias. Ahora se lo llevaré. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a la familia y a todo el pueblo de Paiporta, ¿eh? Pues igualmente a vosotros y muchísimas gracias otra vez. Y disculpe este atraco radiofónico. Por favor, de estos los que quiera. Un abrazo, Vicente. Igualmente, gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días. Bueno, Fran, enhorabuena, ¿eh? O sea, wow, ¿hasta qué punto llega el alcalde tenía ese capricho de escuchar esa canción en tu voz? Y te has ido y la has grabado para... Pero me ha gustado muchísimo, Vicente. Pues muchísimo. Por eso se valora aún más, ¿eh? Pero bueno, me ha gustado mucho. Nos ha salido bien, ¿eh? No, no vamos a acabar en la cárcel.